Si me permite templar y no se muestra impaciente, si me deja que me asiente y no me saca apurado, capaz que dentro al pasado y me llego hasta el presente. Así como nacen todos, sangre del mismo color, desnudo como una flor doledor, porque es el modo. No tuve más acomodo que mi forma de dormir, y fue que al ir y venir por caminos del olvido, me enteré como al descuido del derecho de vivir. De coplas que ayer canté se dijeron muchas cosas, algunas alabanciosas, otras llenas de ponzoña. Cada uno tiene su roña, pero el dueño las ve hermosas. Recuerdo en una mateada conversamos medio largo, y usted sabe que de encargo no me gusta decir nada. El burro da la patada cuando lo cree necesario. Sé que a muchos le molesta que no me quede callado. Entre el silencio y gritao me quedo con el que grita. Si la tropilla es nuevita, no sé, badajo trabao. No importa que alguno piense que me amontono en decir, tan solo pienso en seguir, no quiero estarme parao. Tengo un camino trazao, lo tranquearé hasta morir. No vaya a pensar jamás que porque es gratis respiro. Hay quien vive a los suspiros, yo no aprendí a suspirar. Cuando tengo que llenar mis pulmones para gritar, no los puedo sujetar ni tampoco lo he intentado. Prefiero morir ahogado que echar el grito para atrás. Antes de que enmudezcan las cuerdas de mi sentir, yo le quisiera decir así como a la pasada, las sumas de unas restadas y los puntos de unas i. Y jamás se vaya a creer que grito pa' estar de moda. Todo bagual se acomoda cuando dentro haga lugar, pero jamás lo han de hallar al pingo de mi sentir, echando el anca al sufrir ni rajando al aguacero. Lo que no aguante mi cuero hasta el hueso se ha de hundir. Mientras usted sacude el mate y saca hierba del tarro, yo voy a pitar un cigarro, tanto como pa' un descanso, y esperar que este humo manso me vaya cuarteando el carro. En ocasiones pasadas, cuando yo supe pionar, si me habré puesto a viajar entremezclado con el humo. Por eso que cuando fumo se me da por cavilar. ¿Cuántas veces iba al pique a jornalear en la arada? Con la maleta pelada o allá en el ferrocarril, si habré jeteado un Brasil entre chatas de la estrada. Golondrina nos llamaban a los peones de ocasión. Golondrina o pobre peón viene a hacer la misma cosa, con quincenas perezosas, una pala y un pisón. En un confín la esperanza y en otro la ingeniería. En un confín la porfía de hacer las cosas mejor, y cada tanto un señor que llegaba y suspendía. Yo pensé más de una vez, el señor culpa no tiene, si a la empresa no conviene tener peones efectivos. Pero en casa, ¿yo qué digo cuando el chifle se nos viene? La panza nunca entendió que pa'l peón hay diferencia, pero entiende la conciencia, y eso es lo triste, paisano. El hambre es un gusano que hace perder la paciencia. Lo malo es cuando uno olvida estatutos, regla, ley. Tiene quilates de güey el que se hincha y no se queja. Toda cosa se hace vieja, el tiempo y es rey. De mecánico también he trabajado de oficial, pero cuando iba a arreglar me pagaban como peón, y como el chifle era peor me las tuve que aguantar. Un día me les cabré y me peleé con un jefe, y en esos teje y maneje, y pa' no embarrarla más, me las tuve que tomar con la cola como un eje. Y vuelta otra vez a nada buscando un triste conchavo, me recorrí todo el pago y en la estancia la pelada, me tomaron pa' la arada y pa' sembrar en lo arado. Me acuerdo como si viera las melgas que allí corté, si viera con qué placer desparramé la semilla. Y así esperamos la trilla con un tal vez por después. Sin eco, cosa que no conocí. De la barreta que hundí quedó el retumbe en el cerco, y hasta el bufido del puerco se hace un canto para mí. Tal vez por sentirlo así hago charco en lo seco. Y hablan de pampa sin eco, cosa que no conocí. Ta qué lindo es meterse terrón adentro, como entran las nubes en aguacero, galopear las distancias del pensamiento por la huella caliente del surco abierto. Arrimar el hocico pa' oler el suelo y sentir que se mete conciencia adentro, comprender que la vida no tiene dueño porque viene del tiempo de limpio ceño, arañar las espaldas de los potreros vertereando jornadas de sueños nuevos. Ta qué lindo es meterse terrón adentro y regar con la lluvia del propio aliento. Y pensar que no pude, por eso pienso que no puedo enterrarme con el silencio. Si maduran los trigos florece el alma, y el que siembra se pudre y el dueño canta. La mentira es mentira, ¿pa' qué negarla? De la cola del chancho no salen chaucha. Las verdades, verdades abarcan grande y no tienen patrones pa' que las manden. La conciencia del macho cuando patea se averija de adentro sin que se vea. No se curan los bichos de las heridas con caliostro, aguachiento, vacas paridas. Ni te engordan consejos por aliviante. Con un plato bien lleno te morís de hambre. En la mesa del pobre no habría complejo. Si sobrara galleta, ¿pa' qué consejo? No se entienden razones por muy sensatas cuando el frío te hiela y andas en pata. Ni se abrigan promesas de regalones, las promesas se nutren de los sobones. ¡Tá qué lindo es meterse terrón adentro! Se me tiemblan las manos cuando lo pienso. Se me encalla en el alma un sollozo lerdo. Ta qué lindo sería llegar a viejo pa' servirle de abono con más derecho. Yo que usé de palenque mis propios sueños, no consigo el olvido de los recuerdos. Ni tampoco mañarme con el presente, lo que pasa en mis otros vive latente. Hay recuerdos que lloran y otros que cantan. Los que duelen, me duelen, los otros pasan. Los que pasan no pasan por olvidados, ni siquiera la muerte puede acallarlo. Yo que usé de palenque mis propios sueños, aprendí que olvidando no se va lejos. Se me encalla en el alma un sollozo lerdo. Ta qué lindo sería llegar a viejo pa' servirle de abono con más derecho. Disculpe que me les fui pa' un lado que ni yo pensaba. Todo comienza y se acaba, o mejor dicho, se alarga. Y así se estiva una carga que a veces ni se soñaba. Por eso voy a tratar de enganchar el re menor y volver a lo anterior si es que la mente me ayuda. Cámbiele la cebadura y arrímele otro tizón. Y así anduve un tiempito gozando de la vidurria. Guiso de oveja y la angurria de hacer hectáreas a chorro. Pero cuando vino el cobro empezaron las penurias. Del vale del capataz al vale del encargao. Y al pueblo con el recao pa' cobrar en la oficina. Después el hijo, la prima y la nuera del cuñao. Problemas que en la escuela pa' cobrar dos pesos, loco. Todo comienza de a poco pa' que uno vaya engranando. Uno se queda pensando y el otro se lleva el toco. Ah, si supiera la ley, las trampas del potentao. Las noches que me he pasado a mate amargo y galletas por no mirarle la jeta a la oreja de encargao. Si hasta parece mentira que por un mísero ascenso El que ayer dormía entre lienzos y te hablaba como hermano, tan solo estrecha tu mano para ver si traes algo adentro. De chico me gustó ser libre, ¿pa' qué negarlo? No sé si podré explicarlo, pero tuve un corazón y en llegada la ocasión jamás titubeé pa' darlo. Eso sí, jamás cedí cuando tuve una razón. Pa' todo hay explicación y pa' todo sentimiento. La verdad es el alimento que al alma regala Dios. Cada uno sabe en su adentro cuánto debe y cuánto no. Cada uno tiene una voz que cada uno ha de escucharla, y aquel que quiera pagarla será esclavo en su interior. Pa' todo bien hay un mal y pa' todo mal un bien. Cada cual en cada quien pone su mano la quita. Todos en la misma cita nos vemos y no se ven. Por eso ha de ser tal vez que el hombre piensa y repiensa. Por eso es que no hay quien venza el miedo de nunca ser equivocado al no ver que toda luz es conciencia. Todo vivo o todo muerto, sin mitades todo soy. Todo amanezco en un hoy y todo amaneceré con un ayer y un después que será por lo que doy. Noche me dio por noche y el día me dio por día. Y me puse en la porfía de lo que me toca dar. Tal vez por analizar comprendí cuánto debía. Si el canto me dio su canto y el sol me brindó su abrigo, si hasta el perro en su ladrido me dio razón de que existo, todo lo andado y lo visto son cosas que van conmigo. ¿Cuánto te debo, mi Dios? ¿Cuánto me diste al criarme? Y si un día he de cansarme será porque no entendí por qué el día que nací otros se morían de hambre. Equilibrio natural, dicen algunos que saben. Tal vez cuando esto se acabe nacerán otros sabiondos. Pero yo escarbo en lo hondo y no consigo ubicarme. No entiendo por qué ha de haber tanta cosa que no entiendo. ¿Por qué se vive sabiendo que nunca se ha de saber? Profecía que al nacer se dictamina muriendo. Estoy vivo pa' los muertos y pa' los vivos no sé. Vuelo pa'l que anda de a pie y pa'l que vuela me arrastro. Cada cual en su camastro acuna formas de ver. Diferencias de la vida que el hombre por ser ha creado. Unos miran pa'l costado, otros miran pa' adelante, pa' atrás según el talante y algunos pa' cualquier lado. En cuestiones de mirar no se puede discutir. Cada uno tiende a seguir pa' donde mejor se le antoje y así se agranda o se encoge según las ve venir. Y es mentira que el amigo se juega por el amigo. Todo comienza conmigo y todo termina en yo. En toda satisfacción el yo se lleva consigo. Si te ayudo es porque siento necesidad por hacerlo. Y si me niego a creerlo es por ganas de no creer, y así según mi parecer puedo o no puedo entenderlo. Mucho tiempo me ha costado de entrar donde entra el tiempo, y hace rato estoy sabiendo que de entré por proyección. Al transformarme en embrión, te entré por fuera y por dentro. Por fuera, pa' los que ven, por dentro, pa' los que sienten. Por fuera, pa' los que encuentren en materia su verdad. Por dentro, en la eternidad y en la luz más refulgente. No se olvidará jamás el alma de mis lamentos, que vine al mundo por dentro y por dentro florecí. Tal vez por sentirlo así me albergué en el sufrimiento. En el cauce de la vida fui apenas una mojarra que en cada yuyo se agarra para evitar el remolino. Pero en remanso destino el bagre se hace la farra. Fui nochero, mancarrón y flete pa' las carreras. Fui maceta en pisadera y ladero pa' la chata. Y en vez de pilchas de plata tuve bolsa en la lomera. Una vez, ni sé por qué se me arrimó la tristeza. Tal vez por pura grandeza de poder sentir lo ajeno, me enteré cuánto de bueno encerraba mi pobreza. En el continuo secreto que me regala la vida, encontré tantas heridas y tantas curas hallé, que sin quererlas mezclé y hasta llegué a maldecirlas. Vida errante la del nada, vida triste la del todo, vida colmada de modos inciertos y verdaderos, toros fuertes y corderos juntos en el matadero. Descansado vive el bien pues tiene poco trabajo, desentiende el desparpajo que ensaña rivalidad. Todo bien nació de un mal y el mal de un bien a destajo, y el ego que no ve nada porque siempre está ocupado, deja que crezca el pecado, total la bosta está hecha, va a tener buena cosecha quien clasifique final.